Unidos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, estimado oyente de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular, Frente de Trabajadores, con muchísimo gusto. Nos reencontramos en esta mañana de domingo, ya con mensaje de varios lugares, anunciando que están los compañeros en ferias, con volantes, con materiales, conversando con la gente. Los compañeros allá de, como siempre, La Teja, en Manuel Herrera y Oves, hay una cuadra de Carlos María Ramírez, me llega también los compañeros de la zona allá de Hipódromo Villa Española, que ya están en Chimborazo y Francisco Lemos, repartiendo volantes. Estoy casi seguro, no me confirmaron, pero creo que estaban también yendo para la feria de Lamas, aquí en la zona de General Flores y propios. En el interior seguramente ya están también los compañeros en distintas zonas de Canelones, Maldonado, en el litoral norte ya por Paysandú. Bueno, se me iría la audición nombrando lugares de concentración. Los jóvenes ya están preparando su salida rumbo a Tristán Narvaja para el puesto de todos los domingos. En fin, militancia, movilización, organización, y creo que ya estamos en contacto con el compañero Carlos Pérez de San Carlos. ¿Cómo andás, Carlos? Buenos días, Eduardo, y a toda la audiencia de esta audición dominical. Sí, lo mismo pasa por, bueno, lo nombraste, pero pasa por acá, por Maldonado. Ya hay fotos en los grupos de los compañeros en la feria, así que bueno, así es que se construyen las victorias populares, ¿no? Con movilización, con contacto con la gente y con organización desde abajo, ¿eh? Exactamente. Bueno, Carlos, tenemos algunos temas. Sí, Eduardo, pesados para agarrar. Sí, ¿eh? Se nos viene una actividad muy importante el próximo sábado, 10 de agosto, que va a tomar al final de esta audición, ¿no? Pero bueno, la convención. Lograr la convención es tan importante como pasar la cantidad de votos en la interna. Si tú no logras realizar la convención, no corres hacia octubre tampoco. La hora de la convención fijada con la Junta Electoral es a las 17 horas, pero bueno, hoy sabemos que los funcionarios van 2 horas antes, que hay que dejarles libres el salón a partir de las 15, esto probablemente, ¿no, Eduardo? Creo que ya lo has conversado, se haga que adelantemos un poquito el encuentro hacia el mediodía, lo que va a ser una jornada de trabajo relativamente extensa, pero bueno, donde vamos allí a ratificar, a firmar un camino de lucha que hemos emprendido hace mucho tiempo con los compañeros, con las organizaciones aliadas, que nos parece importante, bueno, y un compromiso de lucha que ha pasado por muchos vaivenes, pero que se afirma en un programa, en las ideas de izquierda, que no se baja ninguna bandera, así que bueno, es lo que vamos a estar realizando el sábado, con alguna modificación también de estatuto que estaremos explicándole a los compañeros, así que bueno, una actividad importante que es el próximo sábado y que además le tenemos que decir a los compañeros que recuerden que tienen que estar con la credencial en la mano. Entonces todas estas cosas hay que tenerlas presentes, ¿no? Exactamente, sí. Sí, no hemos todavía ajustado los detalles, pero en esta semana vamos a ir concretando eso. En la medida que hay que tener el local libre, la Funoplatea, a las 3 de la tarde, capaz que tenemos que arrancar un poquito antes con el encuentro de la Unidad Popular. Pero eso lo vamos a ajustar en la semana. Y la respuesta de los compañeros está siendo realmente alentadora, ¿no? Ayer nos comunicaban compañeros de otros sectores de la Unidad Popular, Frente de Trabajadores, que vienen confirmando los convencionales. Hay entusiasmo, hay ganas de estar, o sea que Lo que no quiere decir que aflojemos la marca, ¿no? Con todo para el sábado, que terminamos con el acto de lanzamiento de campaña también. Es ya el bajamos la bandera y a partir de ahí, sin pausas hasta octubre, en la búsqueda de concretar los dos grandes objetivos que están definidos en esta etapa. Pero bueno, sí, Carlos, una cuestión previa, que ayer hubo que suspender la peña de la 326 en el Cerro, con mucho dolor, porque se había trabajado realmente bien y mucho, había muy buenas respuestas también de la zona donde iba a ser la peña, pero tal, temporal de ayer lo hizo suspender, ya los compañeros están ajustando nueva fecha, no va a quedarse el Cerro sin la peña 326. Sí, una pena de verdad, pero bueno, el trabajo realizado sin duda va a acumular, ¿no? Y fue una experiencia muy importante de militancia que se va a acumular con lo que se haga posteriormente. Eduardo, sin duda que el tema del momento es internacional, es Venezuela. Además, bueno, con un gobierno uruguayo que sin ser el único tiene un papel lamentable, ¿no? Reconoce como presidente electo al candidato de la oposición, esta golpista ultraderecha, Edmundo González, que tiene un prontuario interesante para darle a conocer a la gente. Yo no sé si estas cosas tienen antecedentes en la diplomacia de nuestro país, ¿no? Porque más cipayo que esto, creo que es muy difícil serlo, ¿no? No. Capaz que a veces usamos palabras difíciles. Cipayo era el soldado indio que estaba al servicio de los intereses de Inglaterra, de Francia, ¿no? Sí. Digamos alcahuete, en términos... Claro, y ahora se usa como sinónimo de la persona que defiende intereses extranjeros en detrimento de los intereses de su propio país. Y sin duda que la unidad latinoamericana en contra del imperialismo que nos somete es uno de los ejes fundamentales de los intereses de nuestro país, ¿no? Pero yo lo que quería plantear, Eduardo, mira, te voy a poner un ejemplo de estos últimos tiempos, que es el ejemplo de Marcelo Bielsa, en aquella conferencia que marcó la cancha, porque a él le preguntan por las sanciones a los jugadores, y ahí es que le salta la térmica, ¿no? Él se enoja y le dice, ¿por qué me pregunta por las sanciones? Eso no es casualidad, ¿viste? Ahí están marcando la cancha. Claro. Porque acá me tiene que preguntar por los responsables de la organización, por los responsables de seguridad, los que tenían la responsabilidad de mantener la seguridad y no lograron hacer, y después de que se había fallado eso, tampoco tenían un plan de salida de la gente, de la situación, ¿no? Entonces, me pregunta por las sanciones a los jugadores que reaccionaron como cualquier persona podría reaccionar, ¿no? Entonces, claro, apuntar a los responsables de la Colmebol implicaba apuntar a donde está el poder. Al poder. Sabemos que hay compañeros incluso que tienen dudas, ¿verdad? Porque la campaña mediática impresionante del imperialismo intenta inducir a dudas al pueblo, ¿no? Y plantearte si te gusta o no te gusta Maduro. Si te gusta o no te gusta Maduro, si te gusta Verde, pero ese no es el problema. De ninguna manera hay que fijar el foco si te gusta o no te gusta Maduro. Yo les aseguro a los compañeros y a la audiencia que a mí la calle no me gusta nada, ¿verdad? Pero si viniera una intervención del imperialismo a sacar a la calle, yo me ponía automáticamente en contra de la intervención del imperialismo en nuestro país. Totalmente. Tampoco me gusta para nada Orsi, pero si el día de mañana la derecha de nuestro país intenta deslegitimar las elecciones y pide la intervención del imperialismo, nosotros nos ponemos inmediatamente en contra del imperialismo. Y voy mucho más allá, mucho menos me gusta Milei. Pero si viene el imperialismo a intervenir para sacar a Milei, inmediatamente nos ponemos en contra de la intervención del imperialismo. Porque en ningún caso, nunca jamás y en ningún caso, la intervención del imperialismo va a ser a favor o en beneficio del pueblo. Totalmente. Serán los pueblos que harán su experiencia, que sumarán fuerza que pasarán las cuentas con su gobierno, ¿verdad? Y terminarán organizándose y luchando por transformar la realidad a su favor. Claro. Pero nunca y en ningún caso, repito, nosotros nos pondríamos del lado de la intervención del imperialismo. Entonces, el tema acá es si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con la intervención del imperialismo en Venezuela o en cualquier país del mundo. Pues si tú sacas el foco de ahí, inmediatamente vas a caer en un grueso error. Entonces me parece que es importante esto, y sobre todo lo que es importante al momento de hoy, es condenar esta actitud del gobierno nacional, que las venía teniendo también de apoyo al sionismo y ahora de apoyo al intervencionismo imperialista en Venezuela, que no tiene otro objetivo, repetimos, que quedarse con la principal reserva petrolera del mundo y no le busque más pelo al huevo, ¿no? Ahí está el asunto. Entonces nosotros, en una actitud consecuentemente antiimperialista, tenemos que seguir repitiendo esto hasta el hartazgo, porque las campañas tan importantes estas llevan a confusión a algunos compañeros y es necesario conversar estas cosas, Eduardo. Pero mira, sin duda, es tan claro que no precisaría mucho más, ¿no? Pero la fuerza de la propaganda imperialista es no estamos descubriendo nada. Me pasó el otro día caminando un muchacho que vive prácticamente en la calle, ¿no? De los tantos que hay hoy en el Uruguay del desarrollo y del segundo piso de transformaciones, y me para y me pregunta qué opino del tema de Venezuela, ¿no? Empezamos a hablar y él me decía, pero Maduro es un dictador. Y era una imagen trágica ver a aquella persona en la calle, ¿no? En la calle, en condiciones lamentables, defendiendo aquella posición. Entonces, para nosotros, como vos decías, muy claro, nos gusta el gobierno y el gobierno de Maduro y lo que ha pasado con el proceso venezolano. No nos gusta. Pero no es que lo digamos ahora. Hemos tenido una posición clara desde el inicio, cuando fue el empuje revolucionario de Chávez, y después los cambios que fueron dando. Entonces, eso es un juicio que tenemos sobre el proceso interno de Venezuela. Ahora, en estas circunstancias, y viendo lo que fue una jugada preparada de antemano, así hubiera ganado por goleada a Maduro, ya estaba previsto la denuncia de fraude y el golpe, eso estaba armado. Y me parece que hay que tener un poquito de memoria, porque esto ya viene. El otro día los compañeros de la radio hacían una reseña, ¿no? Cuando arrancó el golpe contra Chávez y el secuestro de Chávez y Carmona el breve, aquel que duró 2 días de presidente, desde ese momento no ha cesado la ofensiva imperialista por someter plenamente a Venezuela a partir de lo que vos decís, de la reserva más grande de petróleo del mundo. Lo dijo la señora Richardson con tanta claridad que no habría que explicarlo. Después vino, entre otras cosas, nadie se acuerda de Guaidó. Venezuela tuvo un presidente paralelo al que reconocieron países, lo recibían en Estados Unidos, y nunca mandó nada en Venezuela porque no tenía respaldo más que de la embajada de Estados Unidos. Y después, ¿quiénes son María Corina Machado y Edmundo González? Solo con pensar quiénes son y qué actitud han tenido, una mujer que le escribió a Netanyahu para que interviniera Israel en Venezuela, que pidió la intervención militar. Entonces, golpistas, tan claramente definidos los golpistas, que no habría que dudar, y quiénes están atrás de los golpistas. Entonces, no es que la posición de rechazo a la intervención yanqui implique un respaldo a un gobierno de tal o cual signo. No. Es lo que vos decías. Siempre contra el imperialismo. Y siempre a favor del pueblo venezolano para avanzar en su liberación y en la construcción de una sociedad más justa y más solidaria, ¿no? Entonces, no hay que buscarle cuatro pelos de gato. Y me parece que es importante tener una posición clara, porque después vamos a hablar de la derechización de la política en el Uruguay, y vos mirá lo que es la posición de los progresistas. ¿A favor de quién están? ¿O en contra de quién están? ¿Hablan de un golpe? ¿Hablan de intervención imperialista? No. En todo caso, para Orsi, la definición más grande es que está sospechado. ¿Quién está sospechado? La verdad que ante estas situaciones defendemos siempre la necesidad de tener posiciones claras, firmes, contundentes. No hay línea del medio, ¿verdad? Ante la agresión imperialista no hay línea del medio. O estás del lado del imperialismo o estás del lado de los pueblos. Sí, Eduardo, habías planteado tomar el tema de la derechización de la política. Tengo entendido que es a partir de las declaraciones de Heber, que creo que era en la convención del Partido Nacional, que a la salida una de las propuestas del herrerismo es declarar delito, no falta sino delito, el dormir en la calle, ¿no? No haciéndose cargo que la exclusión social es parte de este modelo y particularmente de la aplicación de la derecha de este modelo, que tiene sus matices en relación a la aplicación progresista del mismo modelo, ¿no? Y hoy se reconoce por lo menos más de 1.300 personas, yo creo que escuché el número ya de 2.000 y pico, 300 personas durmiendo en la calle solo en Montevideo, ¿no? Fuertísimo. Entonces son personas que se le están violando todos los derechos, ¿no? Porque no tienen trabajo, no tienen vivienda, no tienen acceso a la educación, a la salud, a nada. Y además, bueno, como no tienen dónde dormir, van a ser ilegales en su propio país y en todo caso le van a hacer la vivienda más cara, porque la vivienda más cara de todas es una celda, ¿no? El tema que los amontonan, ¿no? A todos, sobrepoblación en todas las cárceles, pero bueno, la salida de la derecha parece a los problemas de la exclusión social es más represión, y bueno, a partir de esto creo que querías hacer algunas reflexiones. Sí, lo hemos analizado en los últimos tiempos, pero ante expresiones de este tipo, y podríamos poner en fila a Heber, que me parece que como le fue mal en las elecciones, además ahora salió a pelear el voto de la derecha y la ultraderecha, ¿no? Ni Manini lo llevó con el planteo, o sea, es algo, está sacando boleto, pero a ganador el senador Heber. García le sigue ahí a rueda, pero es la expresión de una realidad que nos convoca a reafirmar nuestra consigna de fortalecer la izquierda, porque se va a derechizar, no solo en Uruguay, ¿no? Vos mirás en la región, en el mundo, se va derechizando de una manera la sociedad, que tiene además algunos rasgos similares con otras épocas que nos tocó vivir. Y la vacilación, el conceder espacio, el no definir claramente las cosas, le abre camino. Entonces, estamos ahora frente ante un plebiscito que plantea los allanamientos nocturnos. No hemos visto un debate ni una posición clara y firme de rechazo a esto entre las fuerzas dominantes en el plano político. Eso es un paso más en una política represiva que no resuelve el problema de la violencia social y el narcotráfico, en realidad lo va a incrementar generando condiciones de mayor inseguridad para todo el mundo. Y después esta propuesta, considerar delito dormir en la calle, se saltean toda la realidad y toda la necesidad de generar política para terminar con la realidad de la gente en la calle. Es brutal, es la criminalización ya no de la protesta y de la protesta social, la criminalización de la pobreza. Debo cruzar el charco y allá Milei está proponiendo bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. Entonces, dentro de poco van a proponer que los niños pobres nazcan presos, porque o sea, es la criminalización de la pobreza, de la exclusión social, de la miseria, y esto necesita de respuestas contundentes y fuertes. Lo miraba ayer, creo que lo miraba, después que habíamos hablado un poco de los temas, Javier García, obviamente embanderado con Venezuela, como punta de lanza de la señora Richardson. Claro, cuando era ministro de Defensa se encontró un par de veces con Laura Richardson, se ve que quedaron enganchados y salió a barrer la cancha y estaba proponiendo una especie de juicio de Nuremberg para Maduro. está fuerte la cosa, ¿no? Está muy fuerte. Entonces, recorremos después el panorama político. ¿Y qué respuestas tenemos del otro lado? Son respuestas en reculando. Si vos mirás lo que fue la sesión de la Cámara de Senadores cuando trataron el tema de Venezuela, los progresistas reculaban en chancleta y justificaban esto y lo otro. Y cuando hablan de democracia, ¿por qué no le preguntan a Heber, a García, al presidente de la calle, cómo ven la democracia en Arabia Saudita, o en Qatar, o en distintos lugares del mundo con los que ellos se codean y tienen muy buena relación, y no dicen una palabra? ¿Cómo ven la democracia de Milei en Argentina, cuando diputados de Milei van a visitar a Astiz y a los genocidas del pueblo argentino? ¿Cuál es la valoración de esa democracia y de esos actos reivindicando el terrorismo de Estado? Entonces, esta realidad solo podemos enfrentarla a partir de reafirmar con mucha firmeza una propuesta, las ideas y el proyecto de la izquierda. Entonces, frente a la ofensiva de la derecha, y en algunos casos de personajes claramente fascistas, el repudio y el enfrentamiento, en lo político con movilización y con organización. Ante la vacilación y el retroceso en el planteo político, económico, reivindicar el programa de la izquierda. Quieren extranjerizar la tierra, reforma agraria. Quieren privatizar la salud, sistema nacional, estatal y único de salud. Quieren mantener la impunidad, anular la impunidad, porque también esta semana tuvimos ese golpe que nos duele en la conciencia de que apareció otro cuerpo, y el sentimiento que te están tomando el pelo y que te han tomado el pelo con la complicidad de varios durante años, ocultando una verdad básica, mínima, porque es decir dónde están, para darle paz a los familiares. Pero bueno, ante esta ofensiva de la derecha, Carlos, nos parece que el único camino es el fortalecimiento de la izquierda. Hablando, Eduardo, de ofensiva de la derecha, hay ofensiva frontal que se ven venir, que son declaradas, digamos, como la que estamos hablando, y hay otro tipo de ofensivas, ¿no? Esto al respecto me parece de agarrar este último tema, de que tenemos que ver entre todos cómo volvemos a poner con mucha fuerza el tema del plebiscito en la calle y en la agenda, por lo menos en la nuestra, hasta donde nos dé la fuerza. Porque ahora les ha dado una inquietud tremenda por el tema de la pobreza infantil, ¿no? Sí. Esta semana se hizo como un simposio internacional el día martes, donde se puso allí arriba de la mesa un estudio de UNICEF al respecto de la pobreza infantil con datos de la pobreza y la pobreza infantil con datos acá nacionales, ¿no? Y allí se habla que 350.000 personas están en la pobreza en Uruguay. Que ahí no se cuenta la gente que está en la calle, porque está basada en la encuesta de hogares del INE, y entre otras cosas dice que de los 350.000 que están en la pobreza, la mitad tiene trabajo. Entonces lo que habla ahí es de la precarización laboral, de los salarios de miseria, del trabajo el negro, y dice que de la gente que está excluida, solamente el 4% es la que no quiere trabajar. Entonces se cae absolutamente ese verso infame de la derecha de que la culpa de la pobreza es del pobre y es porque no quiere trabajar y es un vago y etcétera, etcétera, la culpa de la pobreza es de él, ¿no? Entonces, bueno, lo que tiene de interesante el estudio de UNICEF, entre otras cosas, es que tiene en cuenta siempre los aspectos de la seguridad social. Hablan, porque evidentemente no ven más allá del modelo de las transferencias monetarias directas, porque eso impacta inmediatamente en las estadísticas. O sea, te tiran unos pesos, se mide la pobreza por ingreso y nada más, inmediatamente dejaste de ser pobre, una farsa, ¿no? Una mentira, pero bueno, incluyen el tema de la salud, el tema de la educación, el tema de la vivienda y el hábitat, y el tema de la seguridad social como eje para la lucha contra la pobreza, por sacar a la gente de la pobreza, la distribución de la... Pero fíjate que la corriente articulación, ¿verdad?, del PCNT también está tan preocupada en la pobreza, que está trabajando, los tienen los cursos de formación, y lees todo el artículo que salió en la prensa esta semana y se cuidan minuciosamente de nunca mencionar a la seguridad social. Sí llegan a hablar del tema de la vivienda, sí llegan a hablar del tema de la educación y la salud, pero sobre todo de lo que se habla es de las transferencias monetarias directas. Por eso, ¿no? Porque miran la pobreza por línea de ingreso, tiran unos pesos, desaparece la pobreza. Y en realidad, después esos pesos, en el marco de la cultura, si no transformas en el modelo y no transformas la cultura, la pobreza, bueno, esa plata nunca sabes en qué termina en realidad. O sea, lo que hay que hacer allí no es, como llaman ellos, política focalizada, sino realmente transformar el modelo para la reforma agraria, para la industrialización del país, para no estar pensando solamente en tener plata, el auto más caro, sino en la cultura de la dignidad, de salir adelante trabajando, de pensar en el trabajo en beneficio de todo el pueblo, ¿verdad? En producir alimento, en producir artículos, en educarte, en que la cultura tiene valor, en que el trabajo tiene valor, ¿verdad? Que todo el mundo tenga vivienda, trabajo, salario digno. Entonces, si no cambias la sociedad en su conjunto, estos problemas no cambian. Pero el tema acá, cuando digo la ofensiva de la derecha, acá es la ofensiva de la derecha dentro del movimiento obrero prácticamente, poniendo como centro el tema de la pobreza infantil, pero como promesa, porque tampoco lo van a resolver. Claro. Está claro que el modelo neoliberal lo que va a hacer es aumentar los niveles de pobreza, pero lo que intentan en esta ofensiva camuflada es quitar del centro el tema del plebiscito, porque en todo caso, si ellos dicen para luchar contra la pobreza infantil, tendrán que ganar el gobierno, y no se expresan si sí o no a favor del plebiscito, ¿no? Entonces, y además no se fijan en quiénes son los responsables de la pobreza, y mira si no será el sistema financiero, ¿no? Entonces, con estas miradas hemipléjicas, nunca culpando al responsable de la organización, ¿no?, de la Conmebol, nunca culpando al encargado de la seguridad, ¿no? Entonces vamos a ver cómo le sacamos más plata a los trabajadores para tirar unos pesitos más a los pobres, y que el sistema financiero se siga haciendo la América y que la AFAP se siga haciendo la América. Entonces realmente se necesita, Eduardo, avanzar por izquierda, poner con fuerza los objetivos de esta etapa, y sin duda uno de ellos es que triunfe el plebiscito, y veremos cómo hacemos los máximos esfuerzos para que estos temas vuelvan a la agenda, ¿no? Porque lo que han logrado con todo esto, sin duda, es desplazar de la agenda absolutamente el tema del plebiscito, y en octubre es de las definiciones más importantes que va a tener el pueblo uruguayo. Totalmente, y cuando hablábamos de la derechización de la política o de las expresiones políticas, cuando vos te encontrás con candidatos de la coalición que decididamente se oponen al plebiscito por todos los medios, y cuando del progresismo lo que prevalece es el silencio o una supuesta indefinición, porque la indefinición y el silencio es la definición a favor del no, de la oposición al plebiscito. Por tanto, en ese esfuerzo por fortalecer la izquierda, el colocar de vuelta en el centro del debate el tema del plebiscito, como vos decís, en estos últimos días, fue desplazado de los titulares, pero han mantenido ellos una práctica de colocar a los contrarios al plebiscito en distintos ámbitos de incidencia política. Saldaín fue invitado a la Junta Departamental de Paysandú a exponer la catástrofe del plebiscito si ganaba, ¿no? Porque no fue a hablar de otra cosa que de tormenta del desierto se venía. En otros lugares, en la Universidad Católica, se están promoviendo también charlas, todas apuntando a argumentar en contra. O sea, te sacan la posibilidad del debate para colocar el argumento a favor, y van sumando argumentos y van sumando fuerza por la contraria. explícitamente o como lo hace el progresismo con el silencio. Por tanto, y se nos fue el tiempo, en este esfuerzo de fortalecer la izquierda, colocar el debate y el objetivo del triunfo del sí en la, por la reforma constitucional, por la seguridad social, es un eje central en esta etapa, Carlos. Nos despedimos, Eduardo. Hasta el próximo domingo. Hasta la próxima. Bueno, retomamos la audición dominical del Movimiento 26 de Marzo, lista 326. Ahora nos vamos a ir al contacto con Canelones, con el compañero integrante de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Marzo, Leonardo Luzardo, porque han tenido muy buenas actividades por allá, por la zona de la costa, y tiene una intensa actividad en todo el departamento. ¿Cómo estás, Leo? Un saludo para todos los compañeros, los oyentes, hoy domingo ahí con muchas cosas, ¿no? Es cierto, ayer tuvimos la inauguración del local allí en Marindia, con la presencia de muchos compañeros y vecinos nuevos que realmente, ¿no? Nos dejaron más de 50 personas. ¿Más de 50 personas? Sí, realmente entre compañeros nuestros ya de hace tiempo, compañeros de Parque de Plata, de Ciudad de la Costa, de... mucha gente nueva del barrio, ¿no? Mucha gente que se ha acercado allí al local que nos ha dado el Chavo, ¿no? Una persona muy muy querida y conocida en la zona. Han estado al oído, han estado escuchando y buscándole una vuelta a esto de la política y tal. La verdad que nos dejó muy muy muy contentos a todos los compañeros, ¿no? Y ellos mismos también han quedado muy muy conformes con toda la actividad y con todo lo que se ha hablado allí, ¿no? Qué bueno, che. Estuvo Lorena, la compañera candidata a diputada, tuviste vos y también estuvo el compañero maestro Gonzalo Abella. Sí, Gonzalo Abella, sí, hablando un poco de Artigas, de la política de hoy, muy muy interesante, muy bueno. También lo de Lorena, muy bueno el discurso, acercando las propuestas y tocando los temas cotidianos de todos los días, ¿no? Los problemas que nos aquejan los trabajadores todos los días. Que es una cosa en los barrios, en los lugares así donde nos juntamos, es una cosa bien importante, ¿no? Y un pequeño comentario de una reunión previa, ¿no? De semanas anteriores, en otro lugar, un compañero nuevo decía, ¿no? Él en las elecciones pasadas lo decía sin problema, ¿no? Había votado al Cookie porque el Frente Amplio no lo convencía, se sentía traicionado, estaba enojado y votaba al Cookie, ¿no? Pero él mismo se da la explicación de que era porque no tenía alternativa. Pero ahora, para estas elecciones, sí tiene una alternativa. Ah, qué bueno. Que es la 326, que es la Unidad Popular. Y eso un poco resume lo que uno hemos encontrado mucho en las ferias, en la calle, lo que habla con muchos vecinos y compañeros de trabajo, que realmente no se termina votando al menos malo. Bueno, hay que convencer eso, hay que mostrarnos realmente como una alternativa real a eso, a todo lo que se viene presentando, ¿no? Esto ni derecha ni progresismo, sino que realmente eso está un poco el pensamiento que nosotros hemos visto en la calle, ¿no? Conversando con la gente. Sí, es la tarea del momento, ¿no? Es que en octubre la gente puede elegir no por lo menos malo, sino por lo que cree y en lo que piensa. Y tienen prevista una serie de actividades muy importantes en distintos lugares con la fórmula en este mes, no recuerdo bien la fecha, pero vos nos podés contar ahí. Sí, en el mes de agosto, ocupado casi todo, bueno, el sábado 10 tenemos la convención y el resto de las actividades, pero el domingo 11 desembarco en la mañana allí en la Feria de las Piedras, también ahí van los compañeros de la fórmula. Los compañeros de la fórmula y también la candidata Lorena de la Diputación acá por Canelones, ¿no? Bien. Y muchos compañeros que se van a ir acercando, arrimando allí a acompañar en ese recorrido, ¿no? Al igual que el sábado posterior, que no me acuerdo la fecha. 17. 17, en la feria de Canelones, en la ciudad de Canelones, en la capital del departamento. También allí una buena presencia de la 326, de compañeros de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, en las elecciones internas, y eso realmente nos hemos encontrado con muchos compañeros allí. Muy bueno. Y también, para terminar, el domingo 25, en la Feria de Pinamar, también el desembarco con la fórmula y con Lorena Jesús, para reforzar también el trabajo acá en esta parte de la costa, ¿no? Muy bueno. Canelone con motor fuera de borda, trabajando por todos lados, ¿no? La verdad que sí, que además lo de ayer ahí en Marindia Norte habla también de un nivel de inserción importante y de un crecimiento real, que es lo que por suerte estamos viviendo en distintos lugares del país, ¿no? Sí, un trabajo colectivo, ¿no? Esto, para recordar un poco cómo se dio todo esto, que no es la primera vez, ¿no? Siempre hay en diferentes intensidades, pero siempre pasa, ¿no? Estaban los compañeros en la feria, con su puesto, y se acercó otro vecino, el Chavo, a conversar y a buscar a ver qué pasaba, porque a su vez habían otros compañeros que nosotros no conocemos, que habían estado hablando con él, están hablando de la Unidad Popular del 26. Bueno, de ahí salió el contacto, el número de teléfono, pasaron las internas, otro compañero fue, lo llamó, se estuvo conversando y ahí surgió todo esto, ¿no? Qué bueno. De esta actividad, o sea que es un trabajo de la organización, que es un trabajo histórico, ¿no? Porque histórico en el sentido que no solo hay inserción en la zona, en el territorio, sino de más de 50 años de historia, ¿no? Que nos permite llegar a este tipo de cosas que nos demuestran que es posible, ¿no? Que es posible cambiar la realidad, es posible hablar con la gente y entenderse y convencer de un camino que para nosotros es más que posible, sino más bien obligatorio, ¿no? Exactamente, Leo. Bueno, no sé si tenés algo más para agregar, Leo, si alguna cosa más. No, mandar un saludo a todos los compañeros y a seguir peleando, luchándola, ¿no? Que es posible, que se puede cambiar y que, bueno, que hay que ser persistente y estar en la calle. Eso es lo fundamental. Exactamente. Bueno, saludos a todos los compañeros por ahí. Un abrazo. Bueno, un abrazo grande a todos los compañeros que están escuchando allí. Impecable. Bueno, Canelone realmente con un trabajo impresionante, un esfuerzo y un trabajo colectivo, como decía Leo, que por suerte va extendiéndose a todo el territorio. Canelones tal vez sea de los departamentos con mayores complejidades para el trabajo, pero ahí los compañeros, la verdad, dejan el alma en la cancha, con locales que han estado permanentemente abiertos, con una presencia permanente también en distintos ámbitos, en la lucha social, y bueno, ahora con concreciones como esta, un local que surge de la riqueza de nuestro pueblo, ¿no? De la fuerza de nuestro pueblo, gente que coloca, que pone a disposición de la organización y de la lucha un local que tienen allí en medio de un barrio de trabajadores. Pero bueno, lo decíamos, esta semana tiene una instancia que marca una necesidad burocrática, institucional, que es la convención que surge de las elecciones internas, que nos impone ciertas condiciones, ¿verdad? Hay que tener un quórum mínimo para que funcione. La verdad que venimos bien en la convocatoria, pero le repetimos a todas las compañeras y compañeros que han sido candidatos, que son electos, que precisamos la confirmación de la asistencia para poder. Hay compañeros que, bueno, por ejemplo, tenían previsto un viaje al exterior por razones de trabajo, no lo pueden cambiar. Ahí se le pide licencia al compañero y asume el suplente y vamos garantizando siempre el quórum necesario. Por tanto, esta semana para nosotros es de trabajo intenso en la concreción de cumplimiento de todos los requisitos que se nos imponen para la parte burocrática, digamos, administrativa de la convención, que además es controlada por la Corte Electoral. Ya llevamos varias convenciones, no nos complica demasiado, pero si no lo preparamos, si no ajustamos los detalles, después andamos a las corridas. La convención tiene como objetivo que la Corte confirme la proclamación del candidato a la presidencia. En la misma instancia nosotros ya establecemos la fórmula completa, que la tenemos acordada desde hace meses, ¿no? O sea, no precisamos ir a la interna para tener fórmula, pero también allí lo cumplimos. Pero la jornada del sábado tiene mucho más que la convención. Para los compañeros de Unidad Popular, ¿no? Que tenemos elementos pendientes como la actualización de lo que es el programa y algún elemento estatutario. Nos vamos a estar reuniendo como encuentro de la Unidad Popular a partir del mediodía, poco después del mediodía. Vamos a ajustar bien la hora con los compañeros para poder, bueno, allí tener la instancia orgánica y la definición programática y algún elemento también estatutario. A las 3 de la tarde hay que dejar libre el local porque llega la Corte Electoral. Ellos inspeccionan, que no haya nadie adentro, en fin, bueno, se ve que en los otros partidos hay algunas bandidiadas que tienen que cuidar. Ahí se empieza a acreditar, calculo que a partir de las 4, a los convencionales. Tenemos que ir todos con la credencial, recordemos esto, tenemos que ir todos con la credencial, los documentos de toda la vida, pero la credencial es lo que maneja la Corte, para poder ingresar a la convención. A las 5 arranca la convención, viene la proclamación, y a partir de las 6 o 6 y media, tenemos ya cumplido el trámite de la convención, ya transformado la convención en un acto abierto, vamos a hacer el acto de lanzamiento de la campaña. Y acá sí le pedimos a todas las compañeras y compañeros, sean convencionales o no sean, arrimarse a Convención 1165, Quina Maldonado, para el acto de lanzamiento de una campaña que tiene un sentido histórico, ¿no? Pensando en todo lo que hablábamos hoy temprano con Carlos, ¿no? La necesidad histórica de la recuperación del proyecto orgánico, político, programático de la izquierda, para estar presente con fuerza en el debate y en la lucha política, para frenar el avance de la derecha, de la ultraderecha, del fascismo. O sea, es una necesidad histórica. Yo no sé si logramos transmitir por lo menos lo que sentimos nosotros con un peso grande en nuestras conciencias, porque además también, al mismo tiempo que sentimos esta responsabilidad, vemos las posibilidades que hay una vez que estamos en la calle, que estamos con la gente, que vamos al encuentro de nuestro pueblo. Lo de anoche ahí en Marindia Norte es un ejemplo clarísimo. Podríamos sumarle muchos otros ejemplos de gente que se acerca, que conversa, que pide un espacio para la militancia. Entonces, acto de lanzamiento de la campaña hacia octubre, colocando los dos grandes ejes que tiene esta campaña. Por supuesto, en el acto estará presente la palabra de cada uno de los sectores que componemos la Unidad Popular y Frente de Trabajadores, y en como cierre del acto, en el uso de la palabra, estará la compañera Andrea Revuelta, candidata a vicepresidencia, y el compañero Gonzalo Martínez, candidato a la presidencia. No es un acto menor, es un acto de lanzamiento de campaña. Así que la convocatoria, trabajemos para esa convocatoria, ¿no? Esta semana tenemos trabajo, no nos falta trabajo, armar el encuentro de la OP, la convención y el acto de lanzamiento de campaña hacia octubre, Unidad Popular Frente de Trabajadores. Y lo hablábamos con Carlos en la primera media hora, ante esta realidad que se ha impuesto, ante el avance y la ofensiva de la derecha, la saturación en los medios de información que te colocan la agenda que ellos quieren, o cómo rompemos ese bloqueo y salimos a dar la batalla con nuestra gente, colocando los temas de verdad, los temas que pesan, los temas que duelen, los que tienen que ver con la suerte de nuestro pueblo. Leíamos el informe este de UNICEF acerca de la pobreza infantil en el Uruguay. Es escandaloso que en el Uruguay pase eso. Y lo dice la UNICEF, ¿no? Miles y miles de chiquitines por debajo de la línea de pobreza, medida en términos de ingreso, es mucho más. Entonces mirábamos las propuestas, ¿no? Transferencias monetarias, más comedores escolares. Está todo bien, muchachos, pero de lo que se trata de cambiar la sociedad, para que la gente tenga ingresos aceptables, un salario digno a partir del trabajo y que pueda subsistir, no subsistir, sostenerse, vivir dignamente todos en base a la distribución de la riqueza generada fruto del trabajo de nuestro pueblo. Porque no es que no haya riqueza en el Uruguay, hay mucha riqueza. Está muy mal distribuida, está escandalosamente concentrada, hermano, el sistema financiero, de las multinacionales, de los dueños del poder. Aquí no es que no se produzca riqueza, acá hay mucha riqueza. Que en este país haya gurises con hambre es un escándalo. Un escándalo. Tierras fértiles, ganadería, agricultura, pesca, lo que vos quieras. Debería sobrar la comida en los hogares uruguayos. Bueno, pero esta discusión hay que ponerla allí, en donde tiene que estar. No hablar de chanchos voladores. Hablemos de la vida, de la realidad. Y coloquemos en el debate los temas en serio. ¿Cómo organizamos la sociedad? ¿Al servicio de quién va a estar la economía? Y en ese debate que tenemos que meter en octubre, porque la propia deformación del debate político te lleva, por un lado, a la fascistización, la derechización del discurso, ya sin tapujos. Después a la locura, ¿no? Al griterío sin sentido y sin contenido, a la política de efecto, los golpes de efecto, a todo lo que sea pensado en términos mediáticos, no de fondo. No de la vida, no de lo que nos toca vivir y de lo que tenemos que cambiar para que la gente viva con dignidad. No. Entonces, contra todo eso hay que enfrentarse sin temor y sin vergüenza. A veces dicen, che, pero ustedes están planteando cosas de la prehistoria, ¿no? Lo que es de la prehistoria es la miseria, el hambre, la guerra, eso es la prehistoria. El imperialismo debería ser parte de la prehistoria, es lo que tenemos que superar. Entonces, en esa batalla traemos de vuelta un tema central opacado en este último tiempo, que es el tema de la batalla por la seguridad social, porque ahí empezamos a meter el dedo en la distribución de la riqueza. Cuando eliminamos la AFAP, le pegamos al sistema financiero que le está robando la plata a los trabajadores. Y esto hay que argumentarlo, hay que decirlo. Compañeros que nos preguntan, che, ¿cómo es el tema de las transferencias? Generan dudas, hasta en los trabajadores. Yo tengo plata en la AFAP, ¿qué va a pasar? Compañera, compañero, esa plata que está en la AFAP va a ir a su historia laboral en el BPS y va a tener una jubilación como la gente. Y no lo va a estar currando el banco tal o el banco cual, jugando a la ruleta con su plata en inversiones que tendrán o no tendrán resultado. A la AFAP no le importa porque ellos nunca pierden. El que pierde es el trabajador. Tenemos que poner esto de vuelta en el debate. ¿Es justo o no es justo subir las jubilaciones mínimas y las pensiones mínimas? ¿Es justo o no es justo? Déjense de predicciones apocalípticas, porque los que están diciendo que se viene el mundo abajo con esto son los mismos que dijeron que iban a salvar al mundo con las reformas que hicieron. Y no tienen el menor pudor de salir por todo el país a hablar de la reforma y de que van a salvar la seguridad social, los mismos que la hundieron. Yo hablo de Saldain, hablo de los del Partido Colorado, del Partido Nacional, de una parte importante del Frente Amplio, que fueron defensores de la AFAP y son defensores de la AFAP. Y tenemos que insistir, aquellos que no colocan blanco sobre negro la definición de qué van a hacer con la papeleta blanca en octubre, los que no dicen claramente qué van a hacer, están jugando a favor de no. La abstención, en este caso, es jugar a favor de no. O sea, del sistema financiero, de las multinacionales, del robo a los trabajadores, del robo de los aportes de los trabajadores que deberían garantizarle una seguridad social digna, que le garantice además condiciones dignas de vida, no, robar esos aportes para trasladarlos al sistema financiero. Entonces, este es el debate que nosotros tenemos que dar. Pasada la convención, compañeros, de cabeza y de, bueno, pasar a la convención. Ya nos están llegando las fotos de los puestos en la feria, ya estamos en la feria, ya hay con volantes que están justamente colocando este tema del plebiscito como el eje del debate hacia octubre. Anunciarles que esta semana tenemos algunas actividades importantes, ¿no? El miércoles a las 17 horas vamos a estar en un plenario con los compañeros de la agrupación de La Teja, Paso Molino, Belvedere, allí en las instalaciones del Universal, y anunciar que el sábado 17 la feria de la peña de la 326 se va para el Paso Molino. El sábado 17, a partir de las 19 horas, en el Club Universal, allí en el corazón del Paso Molino, se instala la peña de la 326, el agradecimiento a la gente del club, las felicitaciones a los compañeros por un trabajo, la verdad que importante que han hecho, y el espacio que van ganando de la zona. Plenario entonces que tenemos allí. Los compañeros de la zona de Lecoq están anunciando, la agrupación del municipio G viene a ser, ¿no? La peña de la 326 ya la están preparando para septiembre, para el sábado 7 de septiembre. Se prepara el local allí en Lecoq y frente a la tablada, Lecoq y Soto, en la calle Soto, para la peña de la 326 también en el municipio G. Los compañeros del Cerro ya estaban programando una fecha para más adelante. O sea, y creo que la peña central de la 326 está programada para el segundo fin de semana de octubre. Pero bueno, se nos está yendo el tiempo, vamos a dejarle el lugar a los compañeros del Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba. Todo el mundo con la cabeza puesta en el sábado 10, a partir de mediodía, el encuentro de los compañeros, encuentros militantes de la UP, a las 17 horas, Convención Nacional, Unidad Popular, Frente de Trabajadores, proclamación de nuestros candidatos, y a las 6 de la tarde, a partir de las 6 de la tarde, acto de lanzamiento de campaña hacia octubre. Por el triunfo del sí y por el triunfo de la izquierda que lucha. Nos vamos quedando por aquí. Nos reencontramos mañana a 12:15 aquí en Radio 36.